La apostasía es un divorcio de la verdad. O sea, la apostasía es haber conocido la verdad y luego abandonarla por voluntad propia. La apostasía es desviarse voluntariamente hacia el pecado, aún habiendo conocido la verdad. Quiero decir en esta mañana que un inconverso no puede apostatar de la fe porque no puede divorciarse de lo que nunca tuvo. La apostasía es haber conocido la verdad, haber disfrutado de los dones celestiales, haber disfrutado de la gracia de Dios, pero voluntariamente apartarse voluntariamente de la palabra de Dios, voluntariamente apartarse hacia el pecado, hacia fábulas, hacia falsas doctrinas. Y Pablo advirtió que en los últimos tiempos vendría una gran apostasía. En 1 de Timoteo, Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra nos habla que en los últimos tiempos se iba a manifestar la apostasía, que repito, es un divorcio de la verdad, divorciarse voluntariamente de la doctrina verdadera para tirarse al pecado. Y la Biblia también nos muestra que la apostasía vendría en los últimos tiempos justo antes de que el anticristo se manifieste. ¿Cuándo saben que la iglesia está esperando porque Cristo venga por su pueblo? Aleluya. Él viene por su iglesia. Y apenas Cristo venga por su iglesia, creemos bíblicamente que el anticristo se manifestará. Y en el tiempo de Pablo, muchos cristianos estaban preocupados de que ya viniera ese tiempo en sus días. Pero Pablo dijo, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese tiempo del anticristo sin que antes venga la apostasía. Dice, y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De manera que Pablo dijo que antes del fin, antes de que Cristo se lleve a su iglesia y el anticristo reine en la tierra durante 7 años, la iglesia iba a pasar por apostasía, que es falsas doctrinas, apartarse de la verdad, divorciarse de la doctrina verdadera, clásica y única que ha existido por tantos miles de años. La iglesia a nivel de estos 2000 años después de Cristo ha atravesado por apostasía. Por ejemplo, cuando la iglesia verdadera comenzó a desviarse y cayó en el catolicismo, y así han caído la iglesia muchas veces en apostasías. Pero qué bueno es que Dios siempre ha tenido un grupo que se ha mantenido salvo para Dios, que no se ha contaminado con el pecado. Pero es triste que como el tiempo de Elías, hoy también estamos en momentos de mucha apostasía dentro de la iglesia. Repito, no hablo de congregaciones, hablo de la iglesia a nivel mundial, todo aquel que se llame cristiano. Por ejemplo, se ha comenzado a predicar un evangelio liviano y apóstata en estos tiempos, que enseña que no importa lo que mi cuerpo haga, lo único que importa es que mi alma sea salva. Y que no importa cuántas fornicaciones el cuerpo pueda hacer, no importa lo que el cuerpo haga, la salvación es del espíritu. Pero la Biblia nos sigue enseñando que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay apostasías levantándose en estos últimos tiempos. Por ejemplo, hace unos años, bastantes años atrás, gente enseñando que Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Gente enseñando que Jesús no es Dios, realmente son doctrinas de demonios. Gente predicando que ya no hay que esperar a Cristo que venga por su iglesia, sino que nos enfoquemos en meternos en la política para preparar un reino político para que Cristo venga. Mi hermano, si Cristo viene, cuando venga a la tierra, no va a hacer falta que la iglesia esté metida en la política. Él viene con cetro, aleluya, con mano fuerte a tomar la autoridad. No hace falta que el pastor esté metido como presidente para que Dios venga a reinar. Él lo hace como Él quiera, aleluya. Doctrina falsa que se ha levantado en estos últimos tiempos, como por ejemplo, estaba viendo ayer un video tremendo en Brasil. Un hombre homosexual fundó una iglesia donde el pastor y los líderes son homosexuales. El pastor y todo habla que el homosexualismo y el lesbianismo no es un pecado, que Dios bendice las relaciones entre homosexuales y lesbianas. Y así vemos tantas falsas doctrinas, la iglesia alejándose de la verdad. Discotecas cristianas en las cuales le sirven licores a los jóvenes. Prohíben que los padres entren con esos jóvenes a las discotecas supuestamente cristianas que se terminan a las 6 de la mañana. Cosas terribles son, mi hermano querido, falsas doctrinas, apostasías, divorcios de la verdad, divorcios de la verdad absoluta que hemos creído. Pastores predicando un nuevo evangelio, porque según ellos hemos cambiado los tiempos, y los tiempos han cambiado. Mi hermano querido, lo único que ha funcionado y sigue funcionando es el mensaje clásico, único y verdadero de la palabra de Dios. Los tiempos cambian, la palabra de Dios no. Las culturas cambian, la palabra de Dios no. Aleluya. Las modas cambian, la palabra de Dios no. Dios dijo en Ezequiel: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Elías fue un hombre que se puso en la brecha. Fue un hombre que vio tanta apostasía en su pueblo. Habían matado un montón de profetas de Dios, de Jehová. Estaban levantando los profetas de Baal. Baal era el Dios constitucionalmente hablando de la nación. Acab y Jezabel habían puesto a la gente a adorar a Acab. La gente estaba con apostasía en sus corazones. Un día algunos se reunían y decían: mira, vamos a recordarnos de Jehová. Posiblemente él era el Dios. Pero al día siguiente decían: mira, el Dios de la nación es Baal. Vamos a adorar a Baal. Vamos a ofrecerle niños, a sacrificar personas. Y así la nación estaba viviendo una apostasía tan caótica. Yo pregunto a nivel espiritual, ¿será que la iglesia a nivel mundial está viviendo días parecidos? ¿Será que hay falsas doctrinas también como en ese tiempo? Claro que sí, hay apostasía dentro de la iglesia mundial, pero en medio de una apostasía así Dios levantó un hombre llamado Elías. ¿Qué nivel de autoridad tenía este hombre? Y no solo de autoridad, sino de celo por la santidad. Que en medio de una generación que había apostatado de la fe, de los mandamientos de Dios a nivel nacional y también en la congregación del pueblo de Israel, este hombre se levantó celoso por la santidad. Se levantó celoso por la santidad y dijo: vamos a ver quién es el verdadero Dios acá. Mis hermanos queridos, Dios está buscando hombres y mujeres como Elías, que sean valientes y se paren en contra de las falsas doctrinas. Se pongan en contra de la apostasía. Se pongan en contra del pecado en los hogares. Se pongan en contra de la frialdad espiritual. Se pongan en contra de tantos falsos evangelios que se predican hoy en día. Y se paren en su casa, en sus iglesias, y clamen por la verdad. Aleluya. Dios está buscando gente que como Elías, en un contexto de tanta apostasía, se levanten y batallen por la verdad. Se paren y levanten en alto el nombre de Jehová. ¿Sabes que el nombre Elías significa mi Dios es Jehová? En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas, podemos ser como Elías, celosos por la santidad y recordarle a este mundo la palabra santa y pura de Dios. Que el matrimonio es el de un hombre y una mujer. Aleluya. Que hay que vivir en santidad para ir a ir al cielo. Aleluya. Que hay que vivir como Dios manda. Si así lo hacemos, Dios siempre nos respaldará.